Pues pasamos al punto número 16, acuerdo que proceda sobre cooperación interadministrativa presentada por el Servicio de Medio Ambiente del excelentísimo Cabildo de Lanzarote sobre disponibilidad de los terrenos afectados por la ejecución del proyecto denominado Restauración de Hábitat Degradado en el Espacio Natural Protegido de la Jeria, término municipal de Yaiza. A su lectura y por 6 votos a favor y 1 abstención, se acordó aprobar la cooperación interadministrativa presentada por el Servicio de Medio Ambiente del excelentísimo Cabildo de Lanzarote. ¿Recuerdan este expediente? Que era la limpieza de unos barrancos en la Jeria. ¿Tiene la palabra? Sí. Vamos a... En la comisión, yo no estuve en la comisión de... Esto, estuvieron ustedes, ¿verdad, Llorena? Sí. Y le vamos a apoyar. Sí, otro no lo ha comentado. Sí, no, sí. Vamos a favor. Vale, pues entonces unanimidad respecto a este tema,